si es verdadera, fluye como un manantial. Hoy lo mismo que mañana, siempre nueva, siempre igual. Hoy lo mismo que mañana, siempre nueva, siempre igual. Cerca o lejos nada puede reducir su dimensión. Que el amigo con la mano da también el corazón. Que el amigo con la mano da también el corazón. El corazón. Que el amigo con la mano da también el corazón. La la la la la la la. Entre dos es más el gozo, duele menos el revés. Dios amigo para amigos, se les une y ya son tres. Dios amigo para amigos, se les une y ya son tres. Ni la muerte rompe el lazo, ni ha borrado la amistad. Si la vida nos hermana, más aún la eternidad. Si la vida nos hermana, más aún la eternidad. La eternidad. Si la vida nos hermana, más aún la eternidad. La la la la la la la la.